Hola amigas y amigos de Radio Escuela de Comunicación, mi nombre es Rubén Oscar Dauría, soy docente desde el año 87, que me recibí trabajando los primeros años en Provincia de Buenos Aires con menores y adultos, y luego ya instalado en la Ciudad de Buenos Aires desde el año 87 hasta la actualidad. Además, hace 15 años trabajo en contextos de encierro, primero con menores y ahora con adultos en la cárcel de Villa Devoto. Bueno, ¿por qué elegir ser docente? Es una de las consignas. A mí me gusta mucho, obviamente desde antes también, el trato diario con la gente, el vínculo que genera una charla, una conversación, un aprendizaje de lo que uno tiene para dar y también lo que uno tiene para recibir. Así que fue principalmente la docencia donde sabía que podía volcar todas esas inquietudes. Si bien no tuve una familia de docentes, como suele darse en algunos casos, bueno, esa inquietud del ida y vuelta, del transmitir conocimiento y de escuchar al otro, de aprender y de enseñar, fue principalmente lo que me motivó. Y sobre todo la relación con los chicos. Además, quiero decir que fui árbitro y soy, porque eso uno lo sigue siendo, de fútbol infantil, o sea que mi trato con los pibes fue permanente. Y bueno, después, a medida que vas laburando, se te incorporan otras cosas, pero creo que lo fundamental fue eso, el vínculo, el trato, el ida y vuelta diario, el poder transmitir y el poder recibir conocimientos. Ah, me gustaría completar un poquito con adultos. Me ofrecieron en el 2004 empezar con el programa de educación en adultos, de menores en contexto de encierro. Bueno, entonces trabajé con los menores, donde la experiencia es totalmente distinta, que puedo decir de chicos que están en situación de encierro. Bueno, primero fue muy chocante. Después uno se acostumbra a eso y también se genera un ida y vuelta donde ahí uno aprende muchísimo a escuchar, muchísimo a saber qué historia hay dentro de esa historia. Luego de los menores pasé a mayores en adultos, la situación es distinta, si bien también tenés que ser buen oído y buena palabra y saber recibir todo lo que eso contenido que tienen adentro, esa gana de ser escuchado permanentemente, así que bueno, es otra experiencia distinta, pero en todo, como pueden ver, ven que sigo la misma, ¿no? En escuchar, en oír y escuchar, es un ida y vuelta incesante. Sigo con los menores y ahora me tocó esta época de pandemia, bueno, dificilísima, como yo siempre digo, yo no nací para dar, ni yo ni ningún docente nació para dar clases virtuales, ni los chicos para aprender virtuales. Y todo lo que le digo antes del ida y vuelta acá se interrumpe precisamente por esto, ¿no? ¿No es cierto? Uno a veces piensa, mientras elabora las tareas, qué le estarán diciendo o qué estarán pensando los pibes. Y ahí es donde se interrumpe el ida y vuelta. Así que bueno, es muy difícil, muy triste, porque no se sabe cuándo va a terminar, y después empiezan los problemas económicos de los pibes, el problema de la conexión, que cada vez es peor porque el tiempo pasa y la situación económica empeora, por lo tanto las conexiones también. Bueno, desde ya el gobierno de la ciudad no aporta ningún tipo de solución, así que esto se hace cada vez más complicado. Bueno, no sé si habré sido largo, si habré sido corto, si está bien o está mal. Es lo que pude decirlo desde el corazón. Así que bueno, me alegro que sigan con estos espacios comunicativos con los pibes. Les agradezco la participación que tienen con nosotros también. Así que bueno, mejores días para todos y para todas.